defend. We no afraid of them. Battle to the end, our family we defend. Stand tall. Kaixón, etorriak, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Info Antifa, Ez garaitu ez da desarmatuak, en la Irola Irrati Askea. Info Antifa, Ez garaitu ez da desarmatuak, el programa antifascista de la Irola Irratia. We're not afraid of them, back on to the end, our family feel defend. We stand tall, stand tall, we stand tall. Strength and wisdom, them can't take no. We legacy live after that. We stand tall, stand tall. We stand tall, stand tall. Y como todas las semanas, el programa viene pues cargadito de noticias, de efemérides, de convocatorias. Y bueno, pues nos dejamos con esta canción de Skunk y nos ponemos a ello. Yeah. Vamos con un clásico del punk hoy, Autonomy. It's a thing that's worth having, yes I would. Buy to your life, sir, if it would. I want you. Vamos a empezar, como siempre, como hacemos al principio de nuestro programa, con las efemérides, con la memoria histórica antifascista. Historia. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad. El 17 de febrero de 1986 se produjo un atentado del GAL en Lapurdi, en la localidad de Itxasu. Allí fue tiroteado un vehículo, matando al vecino de la localidad, Christoph Machicote, y a una chica de 16 años, Catherine Brion, natural de París, que estaba pasando las vacaciones allí. La memoria, sueño de la vida y de la historia. Como sabéis, el GAL fue una organización paramilitar, parapolicial fascista, que actuó durante el mandato del gobierno del PSOE, de Felipe González, y que acabó con la vida pues de varias decenas de personas, entre ellos refugiados vascos y vecinos de Iparralde. Con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria. El 18 de julio de 1931 nace Lucio Urtubia Jiménez en Cascante, en Nafarroa. Proveniente de una familia carlista y pobre, campesina, estuvo haciendo la mili y pues resulta que durante el franquismo y robó al ejército, por lo que tuvo que huir a París como refugiado. Allí trabajó como escayolista y conoció la resistencia antifranquista, entre ellos a Kiko Sabaté, el mítico guerrillero anarquista catalán. Kiko Sabaté le marcó profundamente y Lucio se convirtió al anarquismo. Comenzó a falsificar pasaportes para diferentes organizaciones clandestinas de izquierdas que actuaban en Europa. Posteriormente, junto a activistas anticapitalistas, falsificó cheques de vacaciones del mayor banco del mundo, el Citibank. El dinero fue para organizaciones armadas que actuaban en aquella época tanto en Europa como en América. Lucio se pasó toda la vida luchando. Ya retirado, dio numerosas charlas en Euskal Herria y en otros lugares del Estado. Murió en París el 18 de julio de 2020. La memoria está ya hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al... Más cercano en el tiempo, el 20 de febrero de 2003, el gobierno del PP de José María Aznar clausuró el periódico Guncaria, el único periódico escrito en euskera. La acusación era de que era un instrumento de ETA. El operativo lo realizó la Guardia Civil, que torturó a los responsables del periódico, entre ellos a su director, Marcelo Tamendi. Posteriormente, de las cenizas, entre comillas, podemos decir, de Guncaria, nacería el periódico Berria, que hoy sigue pues saliendo todos los días a los kioscos. Y bueno, por último, vamos a comentar otra noticia relacionada con la memoria histórica de Euskal Herria. El 20 de febrero de 1972 murió el trabajador José Munduarte Zamalcona a causa de las torturas a las que le sometió la policía franquista en la comisaría de Bilbao. José era trabajador de la fábrica Bandas de Laminación de Etxebarri, aquí en Vizcaya. Una fábrica que había estado llevando un duro conflicto laboral durante varias semanas, creo que meses incluso. José Munduarte pues sufrió una serie de vejaciones y torturas en la comisaría de Indautxu de la policía franquista, tras lo cual pues le provocaron una serie de ataques epilépticos y a consecuencia de una de ellas pues murió. Y hemos dicho que íbamos a dar la última noticia de memoria histórica sobre Euskal Herria, pero no tenemos otra. Y es que en Carranza, esta semana, ha sido desactivada por la Ertzaintza una granada de la Guerra del 36. Había aparecido, en unas obras que se estaban realizando en un túnel de tren aquí en Vizcaya, en Carranza. Estamos escuchando Canciones para la Memoria 3, volumen 3, un recopilatorio que sacó la organización memorialista Astuak y que bueno, no sé si todavía la tendrán a la venta, pero bueno, es bastante recomendable. Un montón de canciones sobre memoria histórica, canciones antiguas de la Guerra Civil, asturianas, de Euskal Herria, cántabras. Bueno, aquí lo estáis escuchando de fondo. Cuando en octubre por toda España sonó la voz de revolución, la roja Asturias surgió en la calle con energía y gran valor. UHB, signo de... Y siguiendo con la memoria histórica, pues algo relacionado con la memoria histórica, y es que Hoy hace 5 años, bueno, está de actualidad, no he dicho memoria histórica, pero bueno, está de actualidad. Pero bueno, hace 5 años fue encarcelado Pablo Hasél por el Estado español. Pablo Rivadulla Duró, más conocido como Pablo Hasél, cumple por lo tanto 5 años de prisión. Ha cumplido este pasado 16 de febrero, lunes. Fue el primer rapero encarcelado en Europa por sus canciones y tweets. Hasél fue detenido en la Universidad de Lleida cuando un macrodispositivo policial irrumpió ante una resistencia de decenas de manifestantes que pretendían impedirlo. Su condena provocó movilizaciones en diferentes puntos del país, del Estado español, durante semanas, con un balance de más de 109 detenidos solo en Cataluña. Precisamente en una de esas protestas, una manifestante perdió un ojo por disparos de balas de foam. A Pablo Hasél le condenaron, entre otras razones, por decir que la policía tortura. El grueso de su pena lo cumple por enaltecimiento de terrorismo, injurias a la corona y calumnias contra instituciones del Estado, que asciende a 6 años y medio en total y que está cumpliendo íntegramente y sin beneficios penitenciarios, tal y como explicaba en esta entrevista para El Salto al año de entrar en prisión. Así decía Pablo Hasél: los presos políticos, a no ser que uno colabore con los represores o la presión solidaria conquista la liberación, cumplimos íntegras las condenas al no aceptar su programa de tratamiento, que busca someternos. A diferencia del resto de presos, no tenemos beneficios penitenciarios, que reducen mucho la condena. Bueno, vamos a escuchar un poquito la canción esta del recopilatorio de Astuac de fondo y luego os ponemos un tema de Pablo Hasél. UHB signo de más que la revuelta sirvió al obrero a saludar. Si fracasó, no fue por mí, pues en la lucha con sangre roja quise. Here's another classic. Por una buena idea se pelea heavy, como la enfarlopada que lleva Andrea Levy. Soy el molotov que los pilla por sorpresa. Mi empresa, joder empresa, bullesas que estresan. En vídeos utilizas a mujeres como floreros. Machista, no buscas oyentes, buscas pajeros. Así quieres decorar una letra más vacía que las entrevistas de Rosalía. Hasta Britney Spears dice algo más interesante. Llama a la huelga si la riqueza no se reparte. Mis barras llevan a los barros, las tuyas perpetúan que no se exploten. Amancio Ortega, a.k.a. peor que Satanás. Por todo el globo nos veréis, seguro no estarás. Si pido perdones por no odiarlos aún más. Si pudieran nos llevarían a la cámara de gas. Sin arrepentimiento solo siento haber evolucionado tan lento. No pido perdón que lo haga quien nada la abundancia por tanto drama. Sin arrepentimiento solo siento como estamos sin tiranos muertos. No pido perdón, antes me fusilan. Quien nos condenó es el peor serial killer. Sí, limando las cadenas de Rusia a México con más frases buenas. Que hijos bastardos, el rey emérito. Devolver al Estado lo malo que nos hizo. Es como pegar el palo a un pijo. Maldita sea ese madero nazi. Se pajea pensando que muero como Gaddafi. Cagados fakes arrepienten. Peores que el rico anticomunista de Residente. Yo hasta la muerte aportaré en pie. No podría ser pasota sin que rompa lo que sé. Iluso, tu bandera impuso el abuso de psicópatas sin escrúpulos como Ayuso. Así es, con pensiones de mierda te desgracian. Ancianos acabarán expropiando farmacias. Si te llaman idiota les partes la boca. Si lo hace el político vas y lo votas. Si pido perdón es por no luchar. Parten pasando de combate, son bustamantes. Sin arrepentimiento solo siento haber evolucionado tan lento. No pido perdón que lo haga quien nada en la abundancia por tanto drama. Sin arrepentimiento solo siento como estamos sin tiranos muertos. No pido perdón, antes me fusilan. Quien nos condenó es el peor serial killer. Seguimos con la memoria histórica y ahora vamos a comentar una noticia que nos lleva hasta Alemania, y es que el 18 de febrero de 1943 la Gestapo desarticulaba la organización antinazi Rosa Blanca. Se dedicaba a esta organización a reparto de panfletos y a denunciar los crímenes nazis. Los responsables de esta organización, de Rosa Blanca, fueron ejecutados en 1944. No nos vamos de la Segunda Guerra Mundial, y es que el 19 de febrero de 1994 muere Iván Sidorenko, famoso francotirador soviético de la Segunda Guerra Mundial, que mató a unos 500 nazis. Se trató de uno de los francotiradores más letales de la historia. Fue nombrado héroe de la Unión Soviética. Y siguiendo con los soviéticos, el 20 de febrero de 1926 nació en Leningrado, actual San Petersburgo, Zinaida Poltava. Tras la invasión nazi de la URSS, combatió en la resistencia partisana siendo una adolescente. Fue miembro de las juventudes del Partido Comunista de la URSS, el PECUS. Actuó en Bielorrusia, trabajando como cocinera en un cuartel de los nazis. Y bueno, pues aprovechando esta circunstancia, envenenó a toda una guarnición entera de nazis. Fue descubierta y huyó, pero fue apresada por la Gestapo más tarde. Ejecutada en 1944, antes de ser ejecutada en el interrogatorio, disparó a un nazi. Tenía tan solo 17 años. Zinaida Poltava. Con el apartado Memoria Histórica, vamos a leeros un artículo que ha sacado el diario Gara hoy. Bueno, es una columna de Amparo Las Heras, la periodista gasteiztarra, que se titula así: 50 años, dos realidades y una lucha. Este artículo está relacionado con la memoria histórica, como habéis podido comprobar. Por el título, digo. Dice así: han transcurrido 50 años de las luchas obreras que tuvieron lugar en Gasteiz en los primeros meses de 1976. 5 décadas de una huelga general que paralizó la ciudad y 50 años también del asesinato de 5 trabajadores, perpetrado por las fuerzas de seguridad del empresariado y de un franquismo criminal que se resistía a desaparecer. De hecho, nunca desapareció. Ha convivido en una transición con estructuras de olvido e impunidad, de convivencia con la herencia ideológica de la dictadura que sometió a los pueblos del Estado español durante 40 años. Da vértigo pensar en ello y haberlo vivido. Las emociones recuperan la memoria y con ella la fuerza de las ideas de clase, de todos los porqués que constituyen los sueños y fundamentan la práctica y el compromiso para conseguirlos. Porque no olvidamos, nos repetimos en el recuerdo de un pasado combativo, con la injusticia y la desigualdad. Pero en este hoy, tan desaprensivo con los trabajadores y con las trabajadoras, ¿cómo escribiremos el mañana? El 3 de marzo de 1976, la clase trabajadora exigió un salario digno y derechos laborales. 5 obreros fueron asesinados por ello. En el 2026, la huelga general convocada para el 17 de marzo reclama también la justicia de un salario mejor. 50 años, dos realidades que se asemejan y una misma lucha. Je te dois jamais et à tout bout de champ. Y vamos dejando el apartado de memoria histórica y nos centramos en noticias, noticias de contenido de corte antifascista. Empezamos por Euskal Herria. Nos vamos hasta Gasteiz, y es que pues el partido ultraderechista Vox ha anunciado un acto en la facultad de la Universidad de Araba para el 23F, coincidiendo con el aniversario del golpe de estado de Antonio Tejero, el guardia civil, que ocurrió en 1981. Como sabéis, pues este acto neofascista que ha anunciado Vox, pues está trayendo una polémica bastante grande a nivel de Euskal Herria. Y bueno, para responder a esta convocatoria ultraderechista hay dos convocatorias. Una bajo el lema Ikasle Langillok Lehen Lerrora, los trabajadores, los estudiantes trabajadores a primera línea. Hay una quedada ese día, el 23F, en la entrada de la Facultad de Farmacia de Gasteiz. A la misma hora, no, creo que un poco más tarde, a las 12:30, a las 12:30, en la Virgen Blanca hay una concentración antifascista convocada por los sindicatos LAB, ELA y STEILAS. El rectorado de la universidad pues anunció hace unos días que la universidad permanecerá cerrada ese día. Pues como veis, la actualidad antifascista es permanente en Euskal Herria, últimamente. Desde aquí hacemos un llamamiento a la gente, si puede, a que acuda a Gasteiz a mostrar su rechazo al fascismo. Jarraitu behar bizitzaren ildoa aukeratu behar. Y de Gasteiz nos vamos hasta Trapagaran, aquí en Vizcaya, y es que según denuncian vecinos de esta localidad de Meatzaldea, de la zona minera, han aparecido de nuevo pintadas franquistas y nazis en el barrio San Gabriel, como os decimos, en Trapagaran, aquí en Vizcaya. También nos hacemos eco de una denuncia desde el barrio bilbaíno de Sarrico, y es que ha aparecido una pintada ultracatólica pues en una de las calles de este barrio de Bilbao. Una pintada ultracatólica, decimos, que hace referencia pues a una orden medieval que existió allí por el tiempo de las cruzadas, una orden medieval ultracatólica, católica de la época, y que, bueno, que combatió a los infieles. Y bueno, al parecer pues alguien se ha dedicado a pintar una cruz de esta orden católica de las cruzadas. Al parecer no es la primera vez que en Sarrico aparecen este tipo de pintadas, y algunas han sido borradas, así que desde aquí, si tenéis ocasión, os animamos a que hagáis lo mismo, a que las borréis. No nos vamos de Vizcaya, y es que en Arteaga, en Busturialdea, en la localidad de Arteaga, Busturialdea, ha sido vista una empresa de desocupación, una empresa, ya sabéis, que están pues integradas por elementos fascistas en su mayoría. Ha sido en Busturialdea, y la denuncia parte de Ernai. Creo que fue el miércoles, si no me equivoco, cuando vieron a esta empresa de desocupación por allí, y se teme que, bueno, que estuviera preparando algún desahucio de alguna familia trabajadora. We'll be right back. Vizcaya nos vamos a Guipúzcoa, y es que la organización de mujeres comunistas Itaia pues ha celebrado unas jornadas en Donostia por el derecho al aborto. Al parecer, estas jornadas son la respuesta a nuevas movilizaciones de un grupo de ultracatólicos antiabortistas que se concentran en una clínica de la capital guipuzcoana. Ya os decimos, en Donosti, jornadas de Italia por el derecho al aborto. Una semana, y con temas relacionados con mujeres y con el machismo, pues trágica. Y es que en Sarriguren, Nafarroa, hace unos días se produjo un asesinato machista. Una mujer murió, bueno, fue asesinada a manos de su expareja o pareja, con la que al parecer estaba a punto de separarse. Una lacra, sin duda alguna, el de la violencia machista. Y bueno, desde aquí nuestro ánimo a todas las mujeres. También, siguiendo con temas relacionados con Donosti, pues esta semana se ha sabido que el partido Vox, el partido ultraderechista Vox, tiene previsto realizar un acto en el Hotel Londres de Donosti. Será el 26 de febrero y bueno, según se ha difundido en redes sociales, pues van a hacer un acto relacionado con la inmigración a la que ponen el punto de mira, ya que la acusan de inseguridad ciudadana, etcétera. Lo dicho, este 26 de febrero en Donostia, un acto de Vox. Habrá que estar atentos a las movilizaciones antifascistas, si es que las hay. Siguiendo con este partido ultraderechista, con Vox, ayer se ha sabido hoy que en el centro de Bilbao pues colocaron una mesa informativa, concretamente en la Gran Vía. Hubo algún incidente, al parecer, por gente que les increpó. Y bueno, pues ya sabéis, esto es lo que hay. Cada vez más presencia fascista en las calles. Y bueno, pues nada, más necesario que nunca la activación antifascista. Por último, vamos a hablar sobre la presa política antifascista María José Baños. Y es que pues esta semana se están produciendo una serie de campañas a nivel del Estado en solidaridad con María José. Y una de esas campañas pues está pasando en Bilbao. Concretamente se ha sabido que en los barrios de Otxarkoaga y Indautxu pues han colocado carteles en solidaridad con María José, y os leemos aquí un poco qué es lo que está pasando con esta mujer. Y os leemos un comunicado de la organización antirrepresiva Tinco. Dice así: la presa política antifascista María José Baños, que se encuentra gravemente enferma, ha sido trasladada a la enfermería de la cárcel de Murcia 2 debido al empeoramiento de su salud. Sin embargo, la dirección de la prisión se ha negado a trasladar a María José al hospital. Del mismo modo, le han denegado a su pareja, que se encuentra preso en la misma cárcel, la posibilidad de verla. A pesar de que la propia legislación de quienes le mantienen en prisión dice que María José debería estar en libertad, la dirección de la cárcel está utilizando su enfermedad para chantajear a esta militante política. El mensaje que la dirección de la prisión ha hecho llegar a la presa política ha sido el siguiente: si quieres recuperar la libertad para ser atendida debidamente, arrepiéntete y renuncia a tu militancia. O dicho de otro modo, arrepiéntete o muere. La organización antirrepresiva TINCO envía su solidaridad internacionalista a la presa política María José Baños. Tu dignidad es un ejemplo, dicen. Por otro lado, queremos denunciar este caso de terrorismo del Estado español a la vez que exigimos la libertad de María José. Termina así el comunicado de TINCO. Solidaridad con María José Baños, los presos políticos del Grapo y del PCR han empezado en la prisión, los que se encuentran en la prisión de Pontevedra, pues han empezado una lucha a base de ayunos. Por último, con las noticias relacionadas con Euskal Herria, hoy se ha producido una concentración en Archanda de Bilbo Antifascista, un colectivo antifascista de la capital vizcaína. El acto ha consistido en el despliegue de una pancarta y la lectura de un comunicado en recuerdo a los que dieron su vida contra el fascismo en 1936 y a la victoria y en recuerdo también a la victoria del Frente Popular antes del golpe de Estado de Franco. Esta organización, este colectivo, ha hecho un llamamiento a la unidad antifascista en torno a cuatro puntos programáticos: la autodeterminación, la amnistía, ruptura con la Unión Europea y la OTAN y la justicia social. Y aquí cerquita de Bilbo, en Cantabria, hoy se ha producido una movilización antifascista y es que al parecer pues grupos de extrema derecha tenían previsto o tienen previsto, con el permiso de las autoridades, pues realizar un concierto de música rock anticomunist, la música que escuchan los nazis. Decenas de personas se han reunido en Santander. Y bueno, según denuncian, la subdelegación del gobierno ha dado permiso y la alcaldesa de la ciudad ha dado permiso para que se celebre este acto fascista, este festival de música rock, de música fascista, como decimos, en Cantabria, en Santander. Por último, siguiendo con noticias del Estado español, pues la agrupación neofascista Núcleo Nacional pues se ha inscrito en el registro de partidos del Estado español y pues ha creado un partido político. Al parecer se llama Noviembre Nacional y bueno, no sabemos más de ello, pero bueno, que esta organización neonazi, neofalangista, pues ha sido legalizada. Vamos a pasar a leeros pues un artículo bastante interesante de un militante comunista de la Confederación Intersindical Galega, CIG, un sindicalista, que se titula así: Generosidad para frenar al fascismo desde la unidad de la verdadera izquierda. Este sindicalista se llama André Abeledo Fernández y dice así el artículo: la unidad de las izquierdas se hace con generosidad, pero sobre todo con coherencia. Se hace haciendo lo que se dice, contando la verdad al pueblo sin tratarnos como subnormales. Se hace con la clase trabajadora y no para la clase trabajadora. Se comparte trinchera con los trabajadores y no se juega a ser árbitro. Porque el desastre viene de la incoherencia, de no cumplir con lo que se promete, de no contra la verdad, de no dar soluciones a los problemas reales, de no tener el valor de enfrentarse al poder y adaptarse al sistema. Ser radical es ir a la raíz de los problemas. En una sociedad radicalizada, con una izquierda como mínimo desnortada y desclasada, que ha dejado de creer en la clase trabajadora, que llega a negar la vigencia de la lucha de clases y que se autoengaña pensando la moderación es la solución, el futuro se ve cada día más negro. Nuestra juventud no ve futuro, es lógico, porque después de estudiar y prepararse, no puede ni tan siquiera independizarse. En electricitatearen zorra, ordaindu dut, da txokolabeteko zaria ere. No solo los jóvenes, sino también muchos trabajadores que aun teniendo un empleo no llegan a final de mes porque se encuentran con alquileres por las nubes, que suponen gran parte de su salario, unos salarios insuficientes para sobrevivir, para pensar en un presente, para ver un futuro en el horizonte, o para plantearse formar una familia. Esta gran masa de gente aplastada por el sistema capitalista y su avaricia tienen como referente antisistema a la ultraderecha, que vende esa falsa imagen, porque no hay nada más sistémico que la derecha, la ultraderecha y el fascismo. Una ultraderecha que con una izquierda desaparecida puede ocupar sin problema ese espacio de antisistema que no le corresponde y azuzar las llamas del descontento usando las estrategias de Goebbels, el que fue ministro de propaganda de la Alemania nazi. Repetir mentiras mil veces hasta convertirlas en verdades y buscar chivos expiatorios y enemigos imaginarios, prometiendo a la sociedad un futuro mejor, un cambio radical pero irreal, porque el fascismo es el perro de guerra del capitalismo y come de la mano de los oligarcas. Ni la socialdemocracia ni la izquierda moderada están preparados para frenar a la ultraderecha. No combaten el sistema y los pueblos ven a estos políticos como parte del problema y a la moderación y las medias tintas como la antesala de la traición. No hay que mirar atrás, es suficiente con ver el actual mapa político en Europa. Cualquiera puede darse cuenta de esta realidad. De que el descontento seguirá creciendo, ya ha pasado en la historia reciente, pero también está pasando en estos momentos, en la actualidad. La ultraderecha crece hoy de un modo más peligroso, porque no tiene a nadie delante, a nadie capaz de combatirla. Solo en la socialdemocracia al servicio del poder, que es incapaz de entender lo que pasa y de reaccionar, porque están demasiado preocupados por conservar los privilegios de la política institucional y sus elevados salarios. En China, cuando te echan una maldición, lo hacen con una frase muy curiosa y a mi entender aún más acertada: espero que vivas en tiempos interesantes, y en estos tiempos de grandes cambios para bien o para mal, nos toca vivir. Es más cómodo adaptarse y vivir bien, prometer para no cambiar nada, dar discursos del miedo a gente con un presente difícil y un futuro tan negro como incierto, que ya vive con miedo. Tratan de confundirnos para que no recuperemos la conciencia de clase que nos haga conscientes de nuestra propia fuerza, porque saben que la rueda de la historia la movemos nosotros, el pueblo trabajador, y también la podemos parar. El problema es el sistema capitalista y la corrupción es tan solo uno de sus nocivos efectos secundarios. No podremos empezar a construir un futuro para nuestros hijos y una sociedad más justa sin superar el régimen del 78. No podemos creer que vivamos en un régimen realmente democrático cuando la riqueza se concentra cada vez más en menos manos, mientras crece la pobreza entre el pueblo, con cada vez más personas en paro y sin subsidios, con salarios insuficientes y pensiones irrisorias que no permiten vivir con dignidad. Se hace necesaria la unidad popular, la unidad de la izquierda rupturista y transformadora, la unidad de la clase obrera. La lucha del pueblo no debe estar limitada a defendernos y reivindicar el respeto a nuestros derechos. Para ser eficaces tenemos que lograr cambios reales en la estructura política, económica y social del país. Cambios para sacarle al poder a quien realmente lo tiene y para evitar que la riqueza que producimos con nuestro trabajo sea apropiada por una minoría que solo piensa llenarse el bolsillo. Nuestra principal obligación es luchar por poner el poder político, económico y social al servicio del pueblo trabajador y debe ser la herramienta para lograr que impere la justicia social. No puedo resistirme a acabar este artículo como lo hicieron Karl Marx y Federico Engels en el Manifiesto Comunista, llamando a la unidad de los pueblos en la lucha contra el capital. Proletarios de todos los países, uníos. Español, vamos a pasar a comentar noticias de actualidad antifascista de otros lugares. En concreto no vamos a salir de Europa, nos vamos hasta Alemania, hasta Inglaterra y hasta el Estado francés. Vamos hasta el Estado francés, concretamente a París, y es que el pasado domingo unos 20 neofascistas atacaron una sede de una asociación de trabajadores migrantes. Los asaltantes, los neofascistas, iban armados con botellas rotas. A consecuencia del ataque fue herido gravemente un sindicalista de la CGT, que según las últimas noticias, pues se encontraba al borde de la muerte. Como sabéis, en el Estado francés pues están muy agitadas las aguas. Y es que la pasada semana ya comentamos que un neofascista que había atacado una charla que se estaba celebrando sobre Palestina junto con otros fascistas, pues murió a causa de los enfrentamientos que se sucedieron con los antifascistas. Hay que decir que, bueno, aunque se está criminalizando a todo el antifascismo en el Estado francés, y lo que hay que subrayar es que lo único que hicieron los antifascistas fue ejercer la autodefensa ante el ataque de este grupo de neofascistas en los que estaba integrado esta persona que murió. Hoy no tenemos tiempo, pero a ver si la próxima semana leemos un artículo sobre estos sucesos del Estado francés, concretamente en Lyon, donde ha muerto este neofascista, como decimos. Y bueno, a ver si la próxima semana nos da tiempo y podemos leeros un artículo bastante interesante sobre lo que ha sucedido en la ciudad de Lyon, en el Estado francés. Tenemos que hablar de otro ataque fascista, esta vez en Bristol, Inglaterra, en la ciudad de Bristol. Otra vez una veintena de fascistas encapuchados, algunos que portaban banderas de San Jorge, pues atacaron un concierto antifascista autogestionado que se estaba celebrando en un barrio de Bristol. Al principio parece ser que un grupo pequeño de antifascistas les hizo frente, pero bueno, las cosas fueron a mayor y posteriormente en las calles aledañas a donde se celebraba el concierto se produjeron choques entre neofascistas y más antifascistas. Según parece, varios antifascistas resultaron heridos y alguno tuvo que acudir al hospital. Los fascistas posteriormente han reivindicado la acción amenazando con una guerra total en Inglaterra. Así están las cosas también en Inglaterra. Como última noticia, nos vamos hasta Alemania. Y es que el tribunal de Dortmund, de la ciudad de Dortmund, ha suspendido un procedimiento judicial contra la organización neonazi Combat 18. Combat 18 es una red internacional de neonazis, pues eso, que funciona a nivel internacional, principalmente en Europa, y que está prohibida en Alemania. Pues el tribunal de Dortmund ha suspendido este procedimiento judicial abierto contra esta organización y solo impone a los acusados, que creo que son cuatro, pues una multa de 500 euros para cada uno. Así están las cosas también en Alemania. Bueno, nos quedan apenas 5 minutos para terminar el programa de hoy. Y nada, os vamos a dejar con un poquito de música hasta el final. Pero antes os recomendamos un libro: Las milicias antifascistas vascas durante el alzamiento fascista español 1936-1939. Es un libro editado por Sara Antifascista y que ha sido escrito por Alfredo Velasco Núñez, un militante libertario de Bilbao. Las milicias antifascistas vascas, pues es un libro bastante interesante. Está editado tanto en castellano como en euskera, como en catalán y en francés. Y bueno, pues habla de unas milicias que se constituyeron en la guerra del 36 en Madrid, milicias antifascistas, nutridas por vascos y que, bueno, pues que lucharon hasta el final de la guerra, que desgraciadamente se perdió. Pues lo dicho, este libro de Sara Antifascista, cuyo autor es Alfredo Velasco Núñez, muy interesante y muy recomendable. Es cortito, tiene, a ver, tengo aquí el libro, pues tiene 200 páginas, letra, bueno, la letra no es muy pequeña, pero viene ilustrada con fotografías. Lo dicho, muy interesante, Las milicias antifascistas vascas durante el alzamiento fascista español. Recordamos que estáis en Esgaraitu esta vez armatua, Kinfo Antifa, el programa antifascista de Irola Errati Askea. La próxima semana este programa pues vendrá con alguna sorpresilla, con novedades y bueno, tenemos apalabradas ya varias entrevistas a una serie de personas, miembros de sindicatos, historiadores. Bueno, ya veréis, estar atentos aquí en Esgaraitu esta vez armatuak, Kinfo Antifa, en la Irola Errati Askea. Y con esto, pues nos despedimos. Hasta la próxima semana, aquí en la Irola Irratia. Info Antifa, Esgaraitu, esta desarmatuak. Agur, ondo esan.